Sean todos muy bienvenidos a Mientras te miras al espejo. Sí, les debe sonar raro. No soy Fran Culachati, pero soy Francisca Valdebenito. Y esta noche yo los acompañaré junto a Katherine Gómez y a todo el equipo, menos Fran, porque tuvo un problemita, no pudo venir, pero le mandamos un besito súper grande y un abrazo y todo, y ella estará la próxima semana ya acá. Así que sean todos muy bienvenidos. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿cómo estáis? Muy bien. Qué bueno. Les recuerdo que tenemos grupo en Facebook, Mientras te miras al espejo, y grupo de la radio Juan Gómez Millas, para que se metan, nos comenten, nos puteen, nos elogien, nos adoren y todo. Katy Gómez, que es la encargada de la difusión en internet, porque pasa todo el día metida en Facebook, entonces ella sabe de estas cosas, ella es la que coordina todo el tema de internet, no sé. Sí, es verdad. Pues eso es Katy verdad. Lo recuerda. Tenemos nuestro mail también, nos puede mandar mensajes, mientras te miras al espejo, @gmail.com. Mándenos mails. Queremos saber sus opiniones. Queremos saber qué es lo que opina. Llevamos casi 5 meses al aire. Y ahora podríamos hacer un... Yo creo, Katy. ¿Qué cosa? Que como estamos un poco acerruchándole el piso a la Fran, podríamos hacer un debate, un foro en nuestro grupo de Facebook para ver quién lo hace mejor. Yo creo. Podríamos. Podría ser. Y así turnarnos cada semana, uno pasar por el locutorio y animar podríamos esta cosa. Podríamos tener una amenazada por talento. Me tinca mucho. Sí, súper interesante. Sí, súper entrete. Bueno, chiquillos, y tenemos muchas cosas para hoy día. La nota tecnológica, ya lo sabemos. La nota del recuerdo. La nota del recuerdo, el comentario especializado y crítico de Lore. Y la nota... No sé, Sergio como que sea... La nota pupurrí de Sergio. Sí, como que él es muy disperso. Muy él disperso muy, en la vida. Sí, muy disperso. Bueno, yo no voy a hacer más comentarios acerca de él. Hay intereses comprometidos. No puedo. Y nos vamos con la primera nota entonces, la nota del recuerdo, como dijo Katy Gómez, la nota de ella misma, que esta vez nos va a hablar sobre Nube Luz. Escuchemos. Sin duda, la televisión infantil marca nuestros primeros años. ¿Por qué la tía Patricia, los pochincheros, Patio Plum y el perro lenteja o pipiripao, entre muchos otros, ocupan un lugar privilegiado a la hora de los recuerdos? De los recuerdos de nuestros padres, querré decir, pero que nuestra generación estuvo marcada por otros programas que aportaron a nuestros primeros sueños, conocimientos, juegos e ingenio gracias a la magia de la televisión. Uno de ellos fue Nube Luz, programa infantil peruano de la década de los 90. El concepto fundamental del programa de Panamericana Televisión era una transmisión en vivo de 5 horas que incluyera juegos, canciones, bailes y dibujos animados. Se debía tratar de una fiesta que se realizara en una mágica nube que se trasladaba de un lado a otro comandada por Glufo, amigo de dos chicas, a quienes él, en idioma glúfico, les llamaba Dalina. Y que todos los juegos de esta fiesta involucraran los elementos constitutivos de una nube bajo la luz del sol, ¿vale?